espacio. ¿Le puedo pedir a Lore que me lo pase? De las chicas. Puede ser en forma de preguntas, que les hagan algunas preguntas. Nosotras también seguramente anotamos un par para hacer. También puede ser algún intercambio, no demasiado largo, pero sí un intercambio, digamos, de reflexiones o de proponer otros puntos de vista a los que se desarrollaron. Bueno, ¿alguien quiere empezar? ¿Romper el hielo? ¿Con alguna pregunta? Bien. Yo tengo una pregunta que es en general, pero me imagino por ahí está más sí, relacionada. Sí, fuerte, sí, vamos, porque... Hola. No, que quiero hacer una pregunta que por ahí está más relacionada con lo que contó Alicia, pero por ahí para los y las tres. No, en relación a la cuestión de cómo a veces, de algunas miradas del ecologismo, ecología, se cae en algunos esencialismos, ¿no? Preguntarle eso, de qué manera se entiende, por ejemplo, la relación entre la lucha de las mujeres o los feminismos con la protección de la naturaleza, de una manera, o de qué manera la entienden y de qué manera no. Vemos si hay más preguntas y después se van así organizando las respuestas. Tengo una pregunta para Horacio. En esta última parte, vos dijiste que el extractivismo es una práctica estructurada, y lo fuiste relacionando con lo que dijiste del conquistador y toda esa estructura y ese hábito, y entonces hablaste de 500 años. Y yo lo que te quería preguntar es por las qué diferencias hay, si encontrás algunas diferencias en esa... coincido en el análisis de lo estructural, pero lo que quería ver es si vos te ubicabas, identificabas, analizabas diferencias en este momento histórico. Algo dijiste a partir de los últimos 50 años, pero aunque sea estructural, ¿qué movimientos hay ahí, ¿no? Gracias. Le sumo algo a esta pregunta, ¿por qué, digamos, el corte en los 50 años? O sea, ¿qué es lo que nos hace pensar en los últimos 50 años? Desde las agroculturas, ¿no es cierto? Me pareció muy interesante pensar las dinámicas campesinas como en esa lógica de cuidadores de la vida. Y entonces quería saber, Alicia, si ustedes estaban trabajando algo desde la perspectiva ecofeminista referida a la actual dinámica en la producción de alimentos, básicamente, ¿no? De cómo poder pensar estas lógicas alternativas a los esquemas vinculados a la agroindustria y al agronegocio. Sí, podemos empezar con esta primera parte de preguntas y vamos después a una segunda. ¿Te dejamos, gracias? Malicia, ¿puedo empezar? ¿Cómo? Vos digo, por la pregunta primera fue para vos. Quiera, Julie. Estábamos debatiendo quién arrancaba. Por el orden de las preguntas. A ver, esta pregunta que planteaba Juliana parece como muy interesante, ¿no? Sobre los esencialismos. Capaz que lo primero que a mí me surge pensar por ahí es que cuando la academia piensa estos temas, siempre va como atrás, ¿no? O sea, son los movimientos y las luchas sociales y las luchas populares las que de alguna manera amplían el horizonte de lo posible para después por ahí pensar y ver cómo eso se tematiza, se teoriza. Y ahí también hay un juego dialéctico, porque también hay como que agarrar, bueno, qué es lo que se puede, qué de lo del pensamiento, de la qué de la teoría nos sirve para pensar la práctica y viceversa. Pero a mí me parece siempre como muy interesante este juego donde son las luchas las que avanzan y como me gusta más pensarlo, o sea, que en realidad se piensa el calor de esas luchas y desde esas luchas y no en viceversa. Entonces, ahí me parece que es bien interesante esto de, bueno, cómo en los últimos tiempos se ha puesto en agenda y no por una cuestión de, bueno, a ver cómo hacemos esto, sino porque la emergencia de las luchas llevó a poner en el centro algunas cuestiones que parecían como que estaban invisibilizadas o que estaban relegadas. Parece que ecología y feminismo claramente entran en esa clave, ¿no? Porque también hay una historia tensa entre la izquierda y el pensamiento, o sea, la mirada, si quiere, más de tradicional, inclusive hasta en algunos casos hasta cuasi dogmática de las izquierdas, con todo lo que podemos reivindicar de la tradición marxista, pero hay como una historia tensa para pensar la relación entre lucha de clase, feminismo y ecología. Es incómoda esa relación. Es incómoda porque en realidad ha generado muchas veces, o sea, primero porque hay desarrollos, o sea, del pensamiento ambiental muy ligados al pensamiento liberal. Me quiero conservar para la recreación de las clases burguesas un cierto estándar de vida o la naturaleza como un ámbito de recreación. Y hay una discusión bien que me parece muy interesante rastrearla porque además sigue vigente, no es que quedó allá atrás al principio del siglo cuando se empiezan a crear las áreas protegidas y los parques nacionales, ¿no? Sigue vigente esa discusión de la naturaleza y de la ecología como algo a conservar para el disfrute y el recreo de unos pocos y de unas pocas, pero sobre todo de unos. Y lo mismo pasa también con el feminismo. Hay un feminismo liberal muy centrado en la problemática de la igualdad y el acceso igualitarista en cuanto a oportunidades, que desconoce otras ramas, ¿no? Y es muy frecuente también a veces escuchar, esto lo digo como feminista, las críticas que recibimos los propios muchas veces, a veces como de varios lados, ¿no? Desde dentro del feminismo por una preocupación vinculada a las problemáticas populares y muchas veces desde afuera del feminismo por identificar solamente el feminismo con lo liberal, ¿no? Con el feminismo liberal. Entonces yo creo que ahí sí hay una historia tensa de esencialismos mutuos, ¿no? Entonces, creo que ahí lo importante es, capaz que más que cómo se entienden, es asumir que ahí hay diversidad, que eso no es homogéneo, que adentro de la etiqueta ecología hay un campo que está vivo también, que está en tensión, y que también es un campo en disputa, y que lo que está en disputa es los bienes comunes para quiénes, la naturaleza para quiénes, el desarrollo para quiénes, qué es desarrollo. Y lo mismo con la etiqueta del feminismo. Ahí también hay un campo muy, muy efervescente y recientemente muy tocada. O sea, nos sentimos, digamos, estamos en plena efervescencia también de cómo entendemos esas desigualdades y qué queremos hacer con esas desigualdades. ¿Dónde se originan las desigualdades de género, si podemos pensar la desigualdad de género despegada de la desigualdad de clase, yo obviamente creo que no, pero bueno, hay distintas formas ahí de entenderlo. Me parece que es interesante esta posibilidad como de abrir, ¿no? Y ver que ahí también son campos, son campos de tensión y son campos en disputa en términos ideológicos, pero también en términos de práctica política. Y bueno, nada, me adelanto como a la última pregunta, sí, ya esto que preguntaba la compañera sobre como más el caso de Uruguay, pensando en términos de ecofeminismo. A mí ahí lo que me parece interesante es que, y que lo hemos discutido, lo discutimos pila con Lore y con otras compañeras, a veces es esta cuestión de, bueno, puede haber una autodenominación. De hecho, en Uruguay hay algunos colectivos capaz menores o muy... pero sí con una importancia prefigurativa muy grande, porque están haciendo posible algo, ¿no? De otra forma, o sea, la agroecología en Uruguay tiene sí un lugar importante, pero estoy pensando más desde el ecofeminismo, o sea, colectivos de mujeres que produzcan alimentos en forma agroecológica y que lo reivindiquen desde su ser mujer y con una perspectiva feminista, se me ocurre uno, pero capaz que lo interesante, o lo que nosotras discutimos muchas veces, es, no sé si es ir a ver cómo se... Sí nos importa mucho la autodescripción, o sea, importa un montón cómo nos entendemos, cómo la nomenclatura, ¿no?, y el nombre cada colectivo se pone. Pero también cómo el ecofeminismo nos permite, por ejemplo, mirar desigualdades en otras áreas, por ejemplo, en el trabajo asalariado formal en el medio rural, y las posibilidades o no que tienen las mujeres asalariadas rurales de sindicalizarse, ¿no? O cómo en realidad pensar de alguna manera distinta la relación entre feminismo, ecología, con esta discusión sobre el trabajo de los comunes, nos permite por ahí decir, bueno, ¿qué pasa? Sí, las mujeres, ¿qué lugares ocupan las mujeres en el trabajo formal, pero también en relación al trabajo productivo y reproductivo? Y cómo eso, cuando son reconocidas como trabajadoras, muchas veces lo que esas mujeres no pueden o tienen muy cuestionadas sus capacidades de utilizar la herramienta propia de lucha que es el sindicalismo, porque hay otras desigualdades que les impiden sindicalizarse. Entonces, no sé si por ahí experiencias en realidad hay y son como bien interesantes de este lugar. Y también lo que nosotros queremos ver es como, bueno, hasta qué punto eso nos sirve como para mirar un poco más lo que allí está pasando. Lo mismo también, por ejemplo, con los pueblos originarios, ¿no? Que Uruguay también tiene el discurso de que no hay pueblos originarios, de que fueron todos exterminados, de que no nos queda nada, y con mucha mucho desconocimiento también, ¿no? Mucha falta de mucha historia oficial, digamos, que tapa otras historias. Y bueno, por ahí. Bueno, yo agradezco la pregunta porque me ayuda a explicitar algunas cosas, ¿no? O sea, primero, decir que el extractivismo es una práctica histórico-estructural es conectar la relación entre extractivismo con colonialismo, capitalismo y patriarcado. O sea, justamente yo creo que se ha puesto de moda hablar de extractivismo porque es más fácil hablar de extractivismo que de las palabras malditas, ¿no? Del capitalismo. Nos crea la ilusión de que puede haber un capitalismo sin extractivismo, de que puede haber un capitalismo con rostro humano. Entonces yo digo, bueno, el capitalismo es un fenómeno que es inseparable del colonialismo y del patriarcado moderno y que como tal no admite adjetivaciones, ¿no? O sea, no podemos hablar de capitalismo salvaje, eso es una tautología. No podemos hablar de capitalismo con rostro humano, eso es un oxímoron. O sea, el capitalismo es eso, ¿verdad? Y entonces hay una práctica estructural extractivista, ¿no? Es depredación de la vida. Ahora, claro, sí, efectivamente, eso no significa que todo el capitalismo sea una uniformidad histórico-geográfica y que haya no seamos capaces, porque debiéramos reconocer las especificidades de estas prácticas depredatorias histórica y geográficamente, no solamente histórica, y también en los cuerpos y en los territorios. En ese sentido, digo, señalo lo de los últimos 50 años porque me remito a la crisis de los 70, ¿no? Y entonces al origen de lo que se llama el neoliberalismo. Es decir, la crisis de los 70 es la crisis del agotamiento del mundo y que da lugar al fin de las formas de la explotación convencional. Las formas dadas a través de las cuales el capital depredaba los territorios y los cuerpos, las formas convencionales, llegaron a un punto de saturación y de agotamiento en los 70. Es la crisis de no solamente ecológica, sino que es la crisis de todo un régimen, digamos, de acumulación que se había estructurado en el periodo de posguerra. Es una crisis del régimen de subjetividad y de sociabilidad que había construido el capital entonces, y empieza una fase de la era de la explotación no convencional, digo. ¿No? Se inaugura la era de la explotación no convencional en el sentido de que fue necesario un salto en la violencia de las tecnologías extractivas para intensificar esta dinámica depredatoria. Entonces la minería de socavón no es rentable y no hay lugares donde existan los minerales con los niveles de concentración que puedan explotarse de esa forma, y se da lugar a la forma de la minería a gran escala. La explotación convencional del petróleo, de los hidrocarburos, ya empieza a decaer, y entonces necesitamos ampliar la frontera extractivista hacia las tecnologías del fracking, del presal, ¿no? La agricultura de la revolución verde, mejor dicho negra, de los 50, ya no fue suficiente para la dinámica de la acumulación financiera, y entonces fue necesario abrir a la era de la transgénesis, ¿no? Que es una nueva forma ya de violencia y de violentamiento a nivel ya molecular de la vida, ¿no? O sea, a nivel nano y a nivel geo, ¿no? Hay una expansión en la escala de la apropiación destructiva de la vida por parte del capital. Entonces la geoingeniería por un lado y la biotecnología por el otro, la nanotecnología, dan cuenta de cómo el capital respondió a esta crisis de agotamiento del mundo, y entonces ahí estamos en el umbral de eso. Es lo nuevo históricamente, eso es lo que pasó en los últimos 50 años. En los últimos 50 años nosotros, los 70, ojo, el crecimiento no puede ser infinito, ¿qué hacemos? Tenemos un planeta finito, se nos está agotando, ¿qué hacemos? Bueno, en vez de pisar el freno, parar, ponernos en la banquina y ver cómo reorientamos, porque sabemos que estamos perdidos y nos vamos yendo al abismo, lo que se decidió es apretar el acelerador. Entonces, por eso digo que es el último umbral de la barbarie. Esto pasó de los 70 a la fecha, y ese es el rumbo en el cual estamos, ¿no? Para el capital, justamente, cada nuevo umbral en la devastación de los cuerpos y los territorios, en lugar de ser un problema, es, digamos, un acelerador de su dinámica de acumulación. Por eso no genera nuevos nichos de acumulación con la crisis climática, con el agotamiento de las fuentes de agua, con la proliferación de enfermedades provocadas por el sistema agrotóxico de producción de necroalimentos, etcétera, etcétera. Entonces, cada nueva agresión y cada las consecuencias, los efectos de esta agresión generan nuevas oportunidades de negocio. Entonces es una dinámica que se autoacelera y eso. Ahora, también quiero hacer referencia a, digamos, que no todos los territorios y los cuerpos son depredados de la misma forma. O sea, hay una diferencia histórico-geográfica en la depredación de los territorios que tiene que ver justamente con la diferencia de la fractura colonial entre metrópolis y colonias. También tiene que ver con otros territorios, el territorio de lo privado y el territorio de lo público, el territorio de la reproducción de la vida y el territorio de la mercantilización de la vida o de la vida mercantilizada, el territorio de las agroculturas y el territorio de la ciudad, de lo urbano. Es decir, la fractura que produce capital no es solamente entre productores, trabajadores y apropiadores propietarios, sino que también hay una fractura entre el campo y la ciudad, entre el mundo de la reproducción de la vida y el mundo del mercado, de lo que llamamos, entre comillas, público, y también geográficamente a nivel, ¿no es cierto?, del sistema mundo entre metrópolis y colonia. Entonces, los lugares que fueron negados como espacio de lo propiamente moderno, civilizado, fueron los espacios más donde la expropiación, la depredación y el extractivismo fue mucho más brutal y mucho más intenso, ¿no? Quiero decir el campo, y quiero decir el espacio, digamos, de lo doméstico, y quiero decir el campo de las colonias. Y por eso también, la depredación de los cuerpos está intensificada por patrones clasistas, sexistas y racistas. No todos los cuerpos son, depredados de la misma manera. Las mujeres, por supuesto, más que los varones, pero no todas las mujeres de la misma forma. También, ¿no es cierto?, las mujeres, por su condición étnica, por su condición de clase, pueden ser objetos de depredación más intensa que mujeres blancas de clase media alta. Los trabajadores igualmente depredados en todo el mundo, pero muchas veces las condiciones mejores de clase, de la clase trabajadora de las metrópolis, se subsidió con el trabajo esclavo histórico, ¿no es cierto?, servil, y las formas de superexplotación de la fuerza de trabajo, como decía un pensador brasileño, que se daba como forma propia en lo que se llamó el capitalismo periférico, de manera tal que sí. El extractivismo es una práctica estructural intrínseca e insoslayable del capitalismo, pero también tenemos que historizar y geografizar los distintos tipos y modalidades del capitalismo, las distintas formas de depredación en los territorios y los cuerpos. No es lo mismo la depredación que pasa acá en Neuquén o en Catamarca que lo que pasa en Capital Federal. Entonces, aunque todo está interconectado, ¿no? Y sí quería decir una cosita sobre el tema de los esencialismos. Es un tema complejo porque precisamente yo creo que justamente las ciencias sociales nacieron partiendo de la eliminación de la trampa ideológica de las naturalizaciones, ¿no?, que se dan bajo las formas de determinismo biológico y determinismo geográfico. Entonces las naturalizaciones fueron las formas ideológicas más burdas y más usuales para legitimar, entre comillas, y en definitiva invisibilizar órdenes jerárquicos social y política históricamente producidos. Sin embargo, creo que no debiéramos corrernos de ese determinismo biológico en un sentido de desconocer o negar la agencialidad de la madre tierra. Es decir, hay una agencialidad de los procesos de la vida que excede, ultrapasa y condiciona la agencialidad de lo humano. Entonces, eso hace que pensemos las relaciones entre lo humano y lo no humano en términos de coevolución, de imbricación mutua, ¿no? Entonces, no hay biologicismo, pero sí hay condicionamientos biológicos, geográficos, climáticos y eso. Si no, no tendríamos de qué preocuparnos por la crisis climática, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí creo que muchas veces, ¿no es cierto?, que el sistema, en este caso, se ha usado, ¿no?, la consagración hipócrita de determinados lugares como cuidadores de la vida, en el caso de las mujeres, para recluirlas en eso, digo, no deberíamos renegar de el rol y la función de cuidado de la vida, sino que debiéramos deconstruir todo eso para deconstruir en realidad la distribución desigual, abismalmente desigual, de las cargas de trabajo y de el acceso a los medios de vida que se encriptan bajo la lógica de decir, sí, la mujer cuidadora de la vida tiene que seguir, ¿no? O sea, entonces, pero digo, no tendríamos que renegar, me parece, de eso, sino recuperarlo, transformando en todo caso toda la institucionalidad que ha llevado a ese rol de cuidado de la vida como algo completamente desvalorizado, devaluado, invisibilizado, etcétera, ¿no? Ahora me cuesta a mí. Bueno, ahí, para responder a la pregunta concreta, entendemos que como pueblo mapuche tenemos obviamente muchas coincidencias, digamos, y también obviamente que hay diferencias, pero en realidad siempre decimos que tanto los ecologistas o el feminismo como forma también de organización, digamos, en defensa de las vidas, nosotros somos, los consideramos aliados, obviamente, de los pueblos originarios, en particular el pueblo mapuche. Pero también hacemos la diferencia, como ya se dijo, en la idea de la ecología, digamos, desde los pueblos indígenas, no hay una idea, ¿cómo se dice? De o sea, esta idea de poder tomar de la del entorno, esta no es la idea, sino que basado en todo el conocimiento que nuestro pueblo tiene, obviamente el uso sustentable de cada una de esas vidas hace posible también la proyección, y así es que tenemos una experiencia de miles de años, ¿no? Una experiencia de miles de años que fue destruido en tan corto tiempo, de manera que esas imposiciones hacen también que estemos hoy en día en esa reconstrucción, y donde permanentemente aparece también la idea del esencialismo, de cómo entonces, esto para poder referirme a lo que decía él, la mujer como cuidadora, como educadora y nada más de eso, vaciándola también del sentido que tiene para nosotros ese fundamental rol, ¿no? Obviamente que hay diferencias en cuanto a denominación, conceptos, por ejemplo, permanentemente, en esto también de universalizar conceptos, se habla de la Abya-Yala y se nos denomina a todos los pueblos, o sea, a todos los pueblos tendríamos que decir Abya-Yala, y en realidad cada uno de los pueblos con su propio idioma denomina a su territorio, pero también un espacio mayor de otra manera. Nosotros decimos Gualimapo, pero porque eso implica una idea, digamos, de la circularidad que es mucho más profundo de lo que pudimos desarrollar hoy. Entonces, tampoco decimos Ñuque Mapo, ni decimos Madre Tierra. Digo, ahí, desde esos conceptos también es bueno poder empezar a desandarlo, a descolonizarlo, para tomar de los pueblos su propia concepción desde su propio idioma. Nosotros como pueblos tenemos, obviamente que coincidimos, digamos, con todos los pueblos indígenas, porque todos tenemos esta idea de ser parte, no de ser dueños ni superiores, como la idea que nos impusieron, ¿no? Pero no coincidimos con la idea de la Madre Tierra, aunque lo tomamos como un concepto aliado, ¿no? Eso para, no sé si se entiende, pero nosotros, para hacer análisis del concepto, nosotros decimos que si dijéramos Madre Tierra, deberíamos también hablar de lo masculino. Y dentro de la concepción de mundo mapuche no existe esta idea de la Madre Tierra y el Padre Sol, por ejemplo, como una idea que se generaliza, que todos los pueblos pensamos así. No está dentro de nuestra concepción. Pero en lo, todo lo demás, digamos, que tiene que ver, obviamente, tenemos esta idea de que son aliados, que pudiéramos entrar en conversación y poder aliarnos mucho más, conocernos mucho más, profundizar cada una de estas concepciones, como el feminismo o ecofeminismo, que no lo hemos podido profundizar, como el feminismo mismo, digamos. Yo particularmente he trabajado con Graciela en un trabajo que tiene que ver con poder poner en debate, digamos, con otras compañeras estas concepciones, también, digamos, estamos en esta propia construcción de lo que sería también ver otras miradas, otras concepciones, y cómo poder entonces entrelazarlas, acordar, fortalecernos, ¿no? Porque sabemos que justamente estamos todos contra este sistema opresor capitalista, todo lo que decimos, y con nuestras diferencias podemos fortalecernos cada vez más. Y después podría ser un montón de cosas, lo que pasa que creo igual que estos son espacios donde tenemos la posibilidad de traer un conocimiento que no todos tienen acceso, y que en definitiva generalmente cuando escuchamos a un compañero que no es de, sino está en la universidad, podemos también pensar que son nuestros aliados en poder llevar a esos ámbitos estos otros conocimientos invisibilizados que son fundamentalmente de los pueblos indígenas. Y nosotros decimos, agárrense de los pueblos indígenas, porque si no, nos salvamos todos o nos hundimos todos, pero tienen la gran posibilidad de que cuentan con, por lo menos lo que hoy es el Estado argentino, de más de 30 pueblos indígenas, que tenemos cada pueblo un enorme, capital de conocimiento, pero además, como siempre nosotros decimos, nosotros no somos pueblos pobres, estamos empobrecidos, que es diferente. Entonces, desde esa gran riqueza cultural, espiritual, de conocimiento, obviamente apostamos a que podamos hacer estas alianzas tan importantes, ¿no? De poder estar acá juntos, tal vez con diferencias, pero obviamente apostando a construir otro mundo. Vamos a una segunda ronda. Sí, vamos a una segunda ronda de preguntas. Bueno, dale. Yo le quería preguntar a Peti del idioma mapuche, digamos, existe la palabra cuerpo, y en todo caso, ¿qué concepción de cuerpo están trayendo ustedes al debate, digamos, ¿no? Uh-huh. Y también, digamos, si no hay distinción de vidas, de biología y de seres con vida y seres sin vida, ¿no? Que es lo que tradicionalmente se enseña. Si esos otros seres, Nehuen, por ejemplo, ¿no? O los cuidadores del bosque, del agua, lo que fuera, tienen cuerpo. En todo caso, el cuerpo es algo que le corresponde al Che solamente. No se puede hablar del cuerpo en otro sentido, digamos. Y en particular, si tenés algún conocimiento respecto del papel de la piel en la transferencia de los flujos de los que hablaba Horacio. Eso a Peti. Después, más que una pregunta, es una confusión, digamos, y una hipótesis, y en todo caso una pregunta, ¿no? En los 60, en el caso mío, ¿no? Elegí a Cintia Bolsón, que ahora me fui a Bolsón, o combatir, digamos, ¿no? A los que estábamos en la izquierda. Yo elegí esta segunda opción, digamos. Y así me fue, ¿no? Y así no fue. Pero ¿por qué digo esto? Porque yo creo que en la explicación del extractivismo o de estos últimos 50 años, como decís vos, no hay solamente una explicación de acumulación originaria del capital, una explicación económica, sino que para subsistir como sistema se necesita ampliar el campo de dominación cultural y de dominación ideológica. Y que, una vez derrotada la resistencia fabril, y juvenil, podríamos decir, de los 60, de los 70, el peligro es que se levantara otras fuerzas sociales. Y que entonces la ampliación del campo de explotación está absolutamente vinculada a una violentación de las formas culturales y de definición de destino final del mundo, digamos, ¿no? del cómo ser. No sé si se entiende, pero es una. Quiero como incorporar el concepto de lucha de clases, digamos, ¿no? Es decir, que la economía es producto, digamos, la explotación y la subsistencia del capitalismo como un sistema es producto de no solamente de la estructura económica, sino de la resistencia que oponen las fuerzas que se oponen a esa explotación, ¿no? Es decir, una explicación por el lado más político que económico. Pero bueno. Sí. Yo quiero hacer una pregunta que tiene que ver con lo que planteó Horacio, igual es como dirigida al panel en general. En un momento él se refiere a la academia como, bueno, dice, ¿cuál es nuestro lugar? Nosotros estamos produciendo nada, no en el sentido de no producir nada, sino como que estamos sistematizando aquellas historias de los sujetos que han sido despojados de su condición de sujetos y sujetas. Y después habla de la vida como algo relacional y en movimiento, que me llamó mucho la atención, sobre todo esta cuestión del movimiento. Entonces mi pregunta tiene que ver si esos pueblos que han sido despojados de su condición de sujeto también se enriquecen con la sistematicidad que se produce desde el lado académico, o es simplemente que la academia va detrás, como dijo bien la compañera. La academia siempre va detrás de lo que los movimientos o los pueblos se predisponen a mostrarnos, o hay un movimiento real entre y una vida relacional entre los movimientos que luchan y los pueblos que luchan y la academia que sistematiza esos movimientos de esa lucha. Y si es así, si es relacional y hay un movimiento, ¿cómo se da? Porque pienso en el caso de los pueblos mapuches o cualquiera otros pueblos, si hoy se resignifican con todos estos años de sistematicidad. Eso es. Si alguien tiene alguna pregunta más, porque después pasaríamos al panel y ya con eso, con las respuestas del panel, ya esta parte de la mañana terminaría. Sí. Una pregunta más es, esto que se hablaba recién de que hay un empobrecimiento de los pueblos, sí, o sea, ¿qué opinión, digamos, tiene el panel en relación a este empobrecimiento? ¿Desde qué lado no está sesgado también de una visión capitalista o con un prisma más colonial sobre los estandartes de lo que es pobreza, no pobreza, la relación con la naturaleza? Digamos, poder, digamos, introducir, clarificar un poco, digamos, desde qué lugar se entiende la pobreza o a qué le estamos llamando pobreza, empobrecimiento de los pueblos, digamos. Porque a veces lo miramos mucho desde un lugar muy colonizado, digamos. Gracias. A ver, yo puedo empezar así. Lo que preguntaba Raúl, obviamente que nuestro cuerpo humano, no es solamente esto, digamos, lo físico, sino es fundamentalmente es nuestro puyi, que podemos traducir espíritu, sin la idea colonialista de espíritu, sino que en realidad nosotros decimos nuestra vida, nuestro kalul, así denominamos cuerpo, nuestro kalul y nuestro puyi, obviamente trae, digamos, consigo un kimun, un conocimiento, que es traspasado de generación en generación. No es con la idea de la, tampoco de la, ¿cómo se dice?, la encarnación ni nada de eso, sino que entendiendo que cada uno de nosotros somos Nehuen, estamos, decimos siempre, somos Nehuen, tenemos Puli, tenemos Kimun, y obviamente tenemos un gran rol en el entendido que somos tenemos un rol que cumplir dentro de esta gran organización. Entonces, obviamente que también entendemos que todas las demás vidas están constituidas de esa manera, ¿no? Y en su rol, obviamente que también en algún momento puede hacerse ver con otro cuerpo, que no es el propio. Esos cuerpos son lo que nosotros podemos denominar Nien, en el sentido de esas vidas que cumplen el rol de cuidadores de un espacio, de un determinado otro Nehuenio. Entonces, obviamente que nuestro cuerpo relacionado al territorio, nuestro cuerpo está constituido justamente de Ko, de Kalul y de todo lo que nosotros tenemos de Puyi, digamos, en ese sentido entendemos que todos los demás Nehuen están constituidos de la misma manera. La diferencia está en qué rol cumple cada uno, ¿no? Por eso para nosotros destruir un río o un espacio es destruirnos a nosotros mismos. Por eso también entendemos la transgresión de esos espacios transformado en dolor a nuestro propio cuerpo. Este dolor que es justamente Kuchan, y Kuchan es enfermedad, digamos. En ese sentido, es bien complejo entender el sentido de salud, de enfermedad, de equilibrio, desequilibrio, en relación a esa relación con ese entorno, con esos Nehuen, que justamente nos obliga a nosotros, como Che, justamente estar en cuidado permanente de nuestro cuerpo y de ese otro cuerpo, el que nos contiene. Y, o sea, en ese sentido es que la colonización ideológica que nos produce este capitalismo es totalmente dañino. Por ejemplo, lo que contaba hace un rato al compañero, nuestra soberanía alimentaria, por ejemplo, en el sentido de tomar del territorio lo que nos da vida, hoy está transgredido totalmente. No solamente porque no podemos estar en ese territorio donde se producen tales alimentos, sino porque también nos inculcaron una idea de que el progreso, la idea de lo ajeno es lo mejor, digamos, entonces preferir ir a comprar una bolsa de harina a producir la propia harina con los piñones, con los demás. Entonces, obviamente que también la idea de empobrecimiento, no empobrecimiento, estoy de acuerdo con vos, digamos, que hay que también analizar esos conceptos. Por eso nosotros decimos que no somos pueblos pobres, de ninguna manera. Esto que se llama riqueza está en los territorios de los pueblos indígenas. Y por eso la idea de la eliminación permanente, ¿no? La eliminación, la negación, la invisibilización, no generar políticas de Estado en función de la proyección de los pueblos indígenas es una clara intención del capitalismo, ¿no? De sacar a todo aquello que no les signifique a ellos la rentabilidad necesaria para su proyecto de mundo. ¿Qué más? Me parece que no sé si respondí a la pregunta, no sé si queríamos llegar a eso. Raúl, capaz que querías. Igual, digamos, son temas que los vamos a ir como en los dos días retomando. No, qué impresionante. Vas a tener que tener un poder de síntesis. Es impresionante los temas que están colocados acá, ¿no? Y Impresionante la mirada, ¿no? Porque podríamos, o sea, bueno, tenemos dos días para conversar sobre esto, pero sí, claramente lo que coloca Petty sobre el tema del cuerpo contrasta notoriamente sobre la mirada occidentalocéntrica del cuerpo y la mirada de otras culturas, ¿no? O sea, la mirada de Occidente es una mirada dualista, ¿no? Siempre opuso, ¿no?, el cuerpo al alma, y entonces tenemos dos corrientes, ¿no? Una espiritualidad que niega la materialidad o una materialidad que niega la espiritualidad. Entonces acá tenemos una ontología relacional, o sea, no hay cuerpo sin alma y no hay alma sin cuerpo, ¿no? Entonces, o sea, entender los procesos de vida tienen que ver con eso. Ver entonces la espiritualidad no es lo contrario de la materialidad del cuerpo, es una expresión y una función de un cuerpo viviente, una cosa completamente distinta. Y dentro de eso es clave pensar el tema de la piel, ¿no? Porque la piel no es un órgano cualquiera. Yo creo que la piel es el órgano ecobiopolítico por excelencia. Es el espacio de la sensibilidad, donde se estructura la sensibilidad. Es digamos, el órgano a través del cual nosotros entramos en contacto con el mundo otro. Y la forma como percibimos el mundo. Entonces, ahí se va estructurando los capilares más elementales, más delicados de nuestros esquemas perceptivos, cognitivos y prácticos. Nuestras formas de sentir el mundo y también de no sentir el mundo pasan por la piel. Entonces, la piel no es solamente, digamos, sí, claramente tiene que ver con cómo se hace el cuero, ¿no? Por eso, esto de el cuero, la piel, está fuertemente presente en lenguajes y discursos de pueblos, ¿no?, o sujetos explotados, ¿no? O sea, dejar el cuero en el trabajo, ¿no? Es la expresión de los trabajadores, trabajadoras que son súper explotados en la forma convencional en la que el capital explota a esa clase trabajadora. Pero también llevar la agresión colonial a flor de piel, como decía Frantz Fanon también, ¿no? Implica que la propia piel aparece como un dispositivo clasificador y jerarquizador de cuerpos, ¿no? Eso. Entonces, yo creo que eso es algo clave por donde tenemos que repensar como muchas cosas. Y lo que decías respecto, o sea, yo creo no haber dejado de lado el tema de la lucha de clases. La lucha de clases es fundamental. Pero yo sí diría una observación, o varias. Decía, la lucha, dije, es el lugar donde se producen esos conocimientos emancipatorios. O sea, si no se producen ahí, no va a ir a ningún otro lugar. Pero esa lucha de clases es una lucha de clases diversa. O sea, creo que el gran error que tenemos que aprender de las luchas del pasado es que, digamos, que no hay un sujeto histórico preconstituido. Que no es la clase obrera, mucho menos solamente masculina, el único sujeto histórico que protagoniza la. O sea, los sujetos de la opresión y de la explotación son múltiples, son diversos. Y ese sujeto no preexiste, no está constituido antes de la lucha, sino que se constituye en la lucha o no se constituye. Hay un proceso, digamos, político de subjetivación, o no. ¿No? Entonces, claro, nosotros, o sea, la única ventaja que tenemos respecto de Rosa al principio del siglo, cuando decía socialismo barbarie, es que nosotros tenemos un siglo de historias de luchas acumuladas, que la tenemos ahí para aprender de ellas o no. Después tenemos un montón de otras desventajas, digamos. Pero bueno, digo, aprovechemos las ventajas que tenemos. Entonces, yo sí creo eso. O sea, creo que yo no hablé del capitalismo solo, no entiendo el capitalismo solo como un modo económico, ¿no? Es un régimen de relaciones sociales que implica, digo eso, ¿no? Un régimen de naturaleza, un régimen de los cuerpos, un régimen de subjetividad y un régimen de sensibilidad. Entonces, es realmente todo eso, ¿no? Entonces, bueno, ya dije, yo creo que la relación entre movimiento y academia es clave. Pero bueno, algo estuvimos conversando justo ayer con algunos compañeros y compañeras en la Plata sobre eso. Es decir, no es que, digo, bueno, la academia no es imprescindible, pero tampoco es prescindente, digamos. O sea, creo que algo podríamos aportar a condición de, sí, ¿no? No, no es que nuestro aporte sí o sí. Digo, algo podríamos aportar a condición de que primero aprendamos a escuchar, primero hagamos esfuerzo más en entender que en dar explicaciones, que ni nosotros mismos nos creemos, ¿no? O sea, aún incluso la ciencia crítica, muchas regiones de la ciencia crítica y muchos cultores críticos de la ciencia no creen en el diálogo de saberes, ¿no? O sea, no ven los pueblos originarios, aún reconociéndolo y diciendo tienen todos los derechos, no los ven como sujetos de futuro. No tienen nada que aportar a nuestro presente y a nuestro futuro. Y dicen, bueno, sí, tienen todos nuestros derechos, los reconocemos, bla, bla. Pero lo tratamos como si fueran una cultura superstite que está ahí en, como un anacronismo, una pieza de museo que tenemos que... Cuando, digamos, entrar a una cuestión de diálogo de saberes implicaría otra predisposición para repensar radicalmente nuestras prácticas de cómo concebimos la coproducción de conocimiento científico. Entonces, yo creo que sí tenemos cosas que aportar. Pero muchas veces nuestras formas de aportar no han, o sea, más que aportar han sido formas coloniales, y eso tiene que ver con cosas que decía Betty. O sea, yo digo, y un poco para cerrar, ¿no? Muchos intelectuales críticos hablan ahora de Abya Yala, ¿no? Y se apropian de dos o tres términos, ¿no? Y entonces crean un nuevo universal. En realidad, yo digo, Abya Yala, Madre Tierra, Wal Mapu, no hay un único lenguaje para que pueda abarcar y comprender la diversidad, la riqueza de la vida. Cuando decimos la vida es un misterio, no quiere decir esto un renunciamiento oscurantista a la producción del conocimiento. Quiere decir, ¿no es cierto?, una actitud humilde de que el conocimiento jamás puede abarcar, comprender la vida como lo pensó la episteme occidental, ¿no? Que la puede comprender exhaustivamente, acabadamente, y tener como objeto de conocimiento para someterla a su dominio y a su control. Apenas sabemos pocas cosas, y entonces por eso tendríamos que movernos con prudencia sobre eso. Entonces yo creo que realmente deberíamos corrernos de la tentación colonizadora de pensar que hay un único lenguaje para expresar la diversidad de los mundos de vida, y tendríamos que aprender que la diversidad de los lenguajes y las culturas no nos enriquece recíprocamente. Entonces, pienso que eso es un desafío, y creo que mucho de eso tiene que ver con los desafíos que sentimos muchas veces quienes hemos sido mal educados en la academia, ¿no? Porque realmente creemos que tenemos una forma de saber superior. Entonces, escuchamos con la pose, ¿no? Para hacernos los... Y realmente, o sea, eso no es ni basismo, pero tampoco también es, ¿no?, descolonizarnos de esas concepciones de jerarquización. Y corriéndonos también del relativismo. No, por decir, no quiere decir esto que todo conocimiento es válido. No, veamos cuáles son los efectos históricos, las consecuencias prácticas y políticas de los conocimientos. Entonces veamos cuáles son los conocimientos que nos ayudan a humanizarnos, a crear una vida y a cultivar una vida más llena de sentido, o cuáles son los conocimientos que no nos ayudan a eso. Entonces ahí sí vamos a poder decir y a dar una discusión sobre la validez de los conocimientos. Yo no digo que todo conocimiento es válido, porque eso realmente es muy cómodo para quienes tienen el poder, ¿no? Y eso también, como por último, para esto de la noción de pobreza y de riqueza, claro. O sea, yo creo que tenemos que pensar la idea de riqueza en términos de sentido de la vida, ¿no? Pensamos la riqueza y pobreza en términos de pobreza, de ingreso, de ingresos, de consumo, ¿no? O de acceso a las instituciones que nos da el sistema. Por eso lo más progresista que se nos ocurrió pensar es la lógica de inclusión, ¿no? Incluyamos a todos los que están excluidos, como si los excluidos estuvieran excluidos. En realidad, lamentablemente, no están excluidos. Están fuertemente oprimidos y son la carne del cañón de este sistema. No hay exclusión. O sea, la inclusión de ellos y la inclusión en el lugar de ser la zona de sacrificio, los cuerpos explotables, ¿no? Que abastecen y financian, subsidian ecológicamente, políticamente, el modo de vida oligárquico que unos pocos llevan y sostienen a costa. Entonces, por eso creo que el paradigma de la inclusión social está políticamente perimido, ¿no? O sea, si algo tenemos que decir es que ya un horizonte posdesarrollista es un horizonte que no cree ya en que podemos y que es bueno universalizar y hacer para todo este mundo de consumo que realmente nos consume. Entonces tendríamos que pensar la riqueza en términos de densificación de el sentido de la vida. Entonces podríamos pensar la riqueza en términos de autonomía, de autodeterminación, de tiempo libre disponible, de acceso a los bienes comunes, a la belleza y a la sustentabilidad de la vida. Entonces eso nos da otro paradigma. Y yo creo que eso sí puede ser universalizable. Muy cortito, me gustó tu intervención porque estuvo bueno eso, como me hiciste pensar o repensar algo esto de la relación entre la academia y los movimientos sociales, ¿no? Que, y también ahora escuchando a Peti y Horacio, yo creo que ahí hay una cuestión que se pueda capaz de hacer hasta una extrapolación con la tecnología, ¿no? Cuando a veces nosotros pensamos, bueno, una computadora, un celular es bueno, ¿no? Lo que sabemos es que no es neutral. Entonces no lo tratemos como algo neutral. Entonces yo creo que la academia ha constituido, ha sido, es un espacio de poder, es un espacio también que jerarquiza y como tal ocasiona y genera nuevas desigualdades, ¿no? A través de, bueno, cuál es el conocimiento válido, cómo se produce, quiénes lo tienen, quiénes pueden hablar. Entonces yo creo que todo eso hay que mirarlo con muchísimo cuidado. Que las relaciones pueden, lo que pasa es que lo que me lleva a eso es que es algo que tiene mucho más que ver con algo ético que se juega en la práctica, en cómo se dé esa relación entre movimiento y academia, que algo que podamos como decir, bueno, de aquí para siempre las relaciones entre los movimientos sociales y organizaciones sociales y el conocimiento crítico debe ser este, ¿no? Sino que creo que tiene mucho que ver con un porqué y un para qué, y sobre todo con esto, con una capacidad de escucha y de interpelación, ¿no? Que creo que a la academia le cuesta esto también de estar en la academia o de ser de la academia o de estar en un espacio que también se asume como un espacio incómodo, porque de lucha o de resistencia y de lucha también tiene que ver con eso, con hacer de esos espacios espacios que también puedan producir algo, un nuevo orden, ¿no? Y ahí, no sé, me parece que es esto de algo de lo que venimos como repitiendo, o sea, redondeando acá y circularmente trayendo, que es esta cuestión de pensarnos distintos y distintas y pensar otros órdenes posibles y pensar otra forma de encontrarnos desde nuestras diversidades y también desde pensarnos otras formas inclusive de pensarnos, ¿no? Entonces creo que por ahí me parece que es como... me quedé como también muy muy interpelada por esta cuestión de cómo nosotros también nos a veces ni siquiera somos conscientes de qué noción de cuerpo o de piel o de no estamos hablando. Entonces sí, necesariamente eso requiere entrar en otros tiempos de escucha y de diálogo. Me había quedado pensando, iba a hacer yo una pregunta, pero digo, qué mal estaría si... No, está bien, después seguimos, está muy interesante y eso, ¿no? Te pones a pensar y seguir la conversación. Pero bueno, la idea es continuar esta conversación ya con otra dinámica, como explicó Verónica al comienzo, a partir de las 2 de la tarde. Ahí... Bueno, a quienes van a participar de esta dinámica también de la tarde, les pedimos puntualidad, si es posible estar en este ámbito, tomar algo y comer algo, porque también convocamos a organizaciones sociales, algunas de las cuales no han podido estar a la mañana por razones laborales, y vendrían para las 2 de la tarde. Entonces, aunque siempre sabemos que a las 2 en punto no vamos a empezar, pero sí estemos a las 2 como para luego de unos minutos ya comenzamos con esta segunda parte de la jornada de hoy, que fue muy, bueno, que empezó muy linda. Así que, buenísimo. Tiene un nombre, se llama Nayara, ahí en Pegur, que decir algo. Ahí es como agradable, ahora agradable. Pegur es primavera. Ese es como el apellido. Son los apellidos de los papás. En este caso, coincide con los apellidos mapuche que están en el documento. Ahí va. Entonces, los dos figuran en el documento. Muy lindo. Gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a ustedes. Estuvo muy bueno. Me gustó muchísimo lo de la noción de cuerpo y un montón. Después, sí, hay muchas, sí, mucho para decir ahí. Pensando que... ¿Alguien dejó un grabador? Sí, alguien dejó un grabador acá que está... grabando. ¿Tuyo? Grabó todo el... ¿Qué dije?